habré transitado senderos, senderos de perdición, hasta que en una ocasión sentí el llamado de Cristo, y a pesar de no ser listo, presté enseguida atención, le entregué mi corazón para que fuese curado, y al instante fui librado de la mala tentación. Hoy no existen los pesares, mi vida es pura alegría, canto de noche y de día sin ofender a ninguno, solo quiero que este mundo conozca mi testimonio. Yo no le temo al demonio porque me ampara el Señor, Él me ha librado del infierno en su infinito amor. Un gran amigo yo tengo, no hay otro en el mundo entero, misericordioso y sincero, es mi amigo el buen Jesús. Me da vida, me da luz y jamás me pone precio. Trata al justo, trata al necio con infinita ternura, y hablo siempre con dulzura, aún estando en la cruz. El verdadero cristiano debe obrar de tal manera, mostrando la buena senda, la senda de bendición. Debe tener compasión por las almas descarriadas, enseñando la palabra de las sagradas escrituras, llevando luz a esas vidas, pobre vidas tan oscuras. Si me equivoco, perdonen, es mi forma de sentir. No me gusta discutir, no soy hombre preparado. Si apenas sé de qué lado calienta el sol de mañana, la Biblia llevo por arma, pero jamás pierdo el tino. Soy un creyente de Dios, nacido en suelo argentino.